El control del televisor se quebró cuando se cayó. Y ahora que estás frente a mí, tengo miedo en decírtelo. Paloma que crié, el gato se la comió. Y cuando llegues, ¿cómo decirlo?